Sergio, ¿puedes venir a mi despacho? No, lo siento, tengo que salir a hacer un reportaje ahora mismo. Oye, Sergio, porfa, ¿me traes un café de la máquina? Lo siento, no funciona. Sergio, ¿puedo usar tu ordenador para descargar unas fotos? Es que el mío no funciona. Sí, úsalo, úsalo. Sergio, ¿puedes darme la carpeta que está encima de tu mesa? Claro, tómala.